cuestionario, aquí lo tienen. Este cuestionario, ahí hay preguntas. Y entonces usted tiene que seleccionar las respuestas correctas. ¿Cuáles son las respuestas correctas? Ahí aquí hay otra pregunta y hay respuestas correctas y hay respuestas incorrectas. Aquí hay otra pregunta y hay respuestas correctas e incorrectas. Aquí hay otra pregunta y aquí hay otra pregunta. Aquí hay otra pregunta. Y esta es la última. Ese pequeño, ustedes lo copian, porque esto es una presentación, ustedes lo van a copiar y me mandan las respuestas en un correo para yo revisar y ver si están acertados o no. No basta con oír, hay que memorizar, hay que aprender. Debemos estar certeros cuando estamos hablando de estos productos, porque estos productos tienen mucha responsabilidad. Fíjense que yo les dije que yo no quería volver a oír hablar de que el termo té era para bajar de peso. Que eso era una vergüenza. Aunque es cierto, no es una mentira. Pero esa es la parte menos interesante e importante que tiene el producto. Esa es la parte popular. Pero ustedes, como afiliados, distribuidores, especialistas, etcétera, tienen que conocer las otras bondades, las que no son populares. Acuérdense que la furia por bajar de peso le da de vez en cuando y después se les quita y ese día no le compran más. Mientras que la necesidad de la cardiología metabólica es todos los días, porque cuando no se lo toma, le vuelve a bajar todo eso y se vuelve a poner enfermito. Así que es un tratamiento de por vida. Y eso, ya ustedes saben que para el paciente es importante y para ustedes como distribuidores también. Si no, la muchacha que quería bajar 5 kilos y que compró 3 cajas, pero después se le quitó la idea, porque el novio le dijo que le gustaba ver la gorda, se acabó, no compra más. Espero recibir muchas respuestas. Si no hay más preguntas, pues entonces, espero que nos veamos con otro tema. Todos bien, que pasen una feliz noche y recuerden, cualquier pregunta al respecto, pues me pasan correos.